La puerta de atrás. La puerta de atrás. La puerta de atrás. En contra de la imagen que se está dando, no estamos saliendo de la crisis, estamos entrando en ella. Esto va para largo. Y fíjese que ahora los recortes comienzan ahora. Es el triunfo del liberalismo que nos está llevando a una situación, pero muy, muy, muy grave. Si no cambian esas políticas, vamos a vivir en Europa una época semejante a la Gran Depresión. La codicia especuladora hace presa a toda la sociedad. Los tijeretazos siguen sin pudor los dogmas del mercado. Vicenç Navarro, catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona y también de la Johns Hopkins University en Baltimore, Estados Unidos. Hoy es casi un dogma el problema mayor que tiene Europa son los déficits de los estados de la Unión Europea y la deuda. Y ahí, pues a base de repetirlo, pues miles de veces, sin dar la oportunidad a voces críticas, se reproduce esa percepción. Y ello a pesar que la evidencia muestra que el problema mayor que hay en Europa no es ni el déficit ni la deuda pública, sino el bajo crecimiento económico y el enorme desempleo. En realidad, lo casi billón de euros que se está dando en ayuda, en teoría, a los países, no es a los países, no a las poblaciones, es ayuda a la banca para que los estados puedan pagar esa deuda. ¿Me explico? Es lo mismo que ocurrió en Estados Unidos. El billón de dólares que la administración Obama pagó a la banca, la ayuda a Grecia no es a la población griega, es ayuda a que el Estado pague a los bancos. Y esa banca está creciendo en base a comportamientos especulativos que no añaden ningún valor a la economía. Hoy la banca está sobredimensionada a costa de la economía real. Hay que disminuir el tamaño y espacio que la banca tiene en las actividades económicas. Y se hace a base de prohibir sus comportamientos especulativos, terminar con esos paraísos fiscales, que es una vergüenza lo que está ocurriendo, en que la banca juega un papel clave, intervenir también incluyendo el establecimiento de bancas públicas que compitan con las privadas. O sea, esto no pasaba antes de la época liberal, porque la banca pública ofrecía crédito como un derecho. Soy Ricardo García Zaldívar, soy coordinador del Consejo Científico de ATAC. Que los mercados financieros tienen ahora mismo mucho poder y que son capaces de secuestrar, la palabra puede parecer fuerte, pero esa es la palabra, secuestrar la voluntad popular, el caso español es la prueba, ¿no? Sin querer caer en algo que yo odio, que es las teorías conspirativas, teoría de la conspiración de unos señores dentro de los mercados financieros que se dedican a planear en la sombra actuaciones, es cierto que en estos momentos esos personas sin rostro que se esconden detrás de los mercados financieros sí han visto, sí han observado que Europa estaba, el euro concretamente, y dentro del euro los eslabones más débiles de la Europa del euro estaban a tiro. En ese sentido han procedido como suelen proceder en estos casos, que es atacar especulativamente. Estamos siendo objetos de un ataque especulativo brutal. Las agencias de calificación, es que es algo obvio. Esas agencias son meros instrumentos de la banca. Recuerden que habían dado su imprimatur de buena salud a bancos que colapsaron días después que les habían dado la máxima calificación. Y están pagados por la banca. O sea, ¿cómo puede ser que se dé credibilidad a unas agencias que son meros instrumentos de la banca? Lo que está ahora proponiendo es un suicidio económico. Esta no es la manera de salir de la recesión. Pero claro, los medios, muy influenciados por el capital financiero, pues reproducen esa visión, y que es la máxima expresión del pensamiento liberal. O sea, el liberalismo ha sido el dogma que a partir del presidente Reagan, hace ya bastantes años, ha dominado todo el pensamiento mediático, político y económico de Europa. Lo que es importante es que existan movilizaciones, que exista presión desde abajo. La imagen de que hay que reformar el capitalismo, todas estas retóricas que parecen muy altisonantes, pero que no tienen sentido. una cuestión de voluntad política, es una cuestión de saber en estos momentos por dónde ves tú soluciones. Si por el lado de atacar a los fuertes, eso es lo más difícil en política, evidentemente, o cebarse en los débiles. Siglo XXI de Radio 3.